Hola, ¿qué tal? Otro día más con vosotros en una nueva edición de Original y Copia. Estáis en la sintonía de Lauro Gaita, Masaspi y Ratia, escuchando ese programa que cada dos semanas os trae nuevas versiones de canciones que en ocasiones son muy conocidas y otras veces lo son bastante menos. Soy Fermín Larrondo, el mismo que durante los próximos 60 minutos os acompañará para aportaros datos y contaros anécdotas de los autores o de los intérpretes de la música que hoy vais a escuchar y que os va a llevar en un viaje que comenzará a principio de los años 70 con el llamado rock progresivo, que seguirá con algo de New Wave y de Rhythm and Blues, sin olvidar el jazz y el yeye, para acabar recordando al punk rock. Bueno, ya está todo dicho, así que solo queda empezar a presentaros la primera de las versiones que hoy os tenemos reservadas en este nuevo programa de Original y Copia. Richard Coleman es un músico, guitarrista y compositor argentino que se dio a conocer en los años 80 al entrar a formar parte de una de las bandas argentinas de rock más populares de aquella década, Soda Stereo. Influenciado musicalmente por un amplio abanico de grupos y solistas que incluyen nombres tan famosos como David Bowie, Brian Ferry, The Doors o Television, Richard Coleman fue fundador y líder de Los Siete Delfines y de Fricción, además de colaborar en grabaciones y directos de figuras como Skye Beilinson, Charlie García o Gustavo Cerati. En 2011, Richard Coleman decidió continuar su carrera profesional en solitario con un disco titulado Siberia Country Club, y un año escaso después de aquel debut, el músico publicaba un segundo larga duración que, con el título de A Song is a Song Volume 1, incluía 10 temas, todos ellos versiones, entre los que destacaban conocidas piezas como Wild is the Wind, de Johnny Mathis, que posteriormente popularizarían Nina Simone y también David Bowie, Midnight Rider, de los Allman Brothers, Pink Moon, de Nick Drake, A Song for You, de Leon Russell, o To Bring You My Love, de P.G. Harvey. Pero quizás una de las joyas más preciadas de aquel segundo trabajo en solitario de Richard Coleman era la versión que hizo de uno de los puntales básicos en la discografía de Jethro Tull, el tema que daba título al quinto álbum de estudio de aquella banda británica de rock progresivo, que fue lanzado en 1972 como Thick as a Brick, expresión que en inglés suele usarse para designar a una persona muy cabezota. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel, but I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride yourselves over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. And the sandcastle birches are all swept away in the tidal destruction, the moral melee. The elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers the newfangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your Santander's rapidly peel, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. Shake your head and say it's a shame. Spin me back down the years and the days of my youth. Draw the lace and black curtains and shut out the whole truth. Spin me down the long ages, let them sing the song. Bayside es una banda estadounidense de punk rock del barrio del mismo nombre, Sito, en la zona de Queens, Nueva York. Formada en el año 2000 por su frontman y principal vocalista, Anthony Ranieri, desde su debut discográfico en 2004 con el álbum Sirens and Condolences, Bayside llevan publicados a día de hoy un total de 9 trabajos de larga duración, el último fechado en 2024. Su música, que siempre ha sido elogiada por la crítica, resaltando el toque tan personal que la imprimen, se nutre de influencias que recorren prácticamente todo el espectro de la música popular, sin renunciar en absoluto a clásicos como Van Morrison, The Ronettes, Del Shannon o Billy Joel, aunque interpretados siempre con un estilo y una actitud deudora del típico punk rock que, desde el principio de los años 70, se ha convertido en señal de identidad del neoyorquino barrio de Queens. En 2012, Bayside publicaron un EP con 5 versiones en el que incluían una canción que, para mi gusto, es de las más brillantes que jamás ha escrito la más veterana y prolífica figura de lo que a mediados de los años 70 se dio a conocer mundialmente con la etiqueta de New Wave británica. Se trata, en efecto, de Elvis Costello y aquel soberbio tema que ocupaba el tercer lugar de la cara A de un álbum tan indispensable como es Armed Forces. Obviamente, estoy refiriéndome a este optimista, dinámico y brillante Oliver's Army. laurogeita masazpi irratiak amar urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu laurogeitamasazpiirratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Laurogeitamasazpi irratia, amets egiten duen irratia. Durante todo 1964 y los primeros meses de 1965, el grueso del repertorio que los Rolling Stones interpretaban en sus directos o grababan en sus primeros singles y LPs eran versiones de temas de blues, rhythm and blues, beat o rock and roll norteamericano de la más diversa procedencia. Muddy Waters, Chuck Berry, Bo Diddley, Little Richard o Phil Spector nutrieron de contenido las primeras aventuras del combo dirigido por Jagger and Richards. Sin embargo, algunos de aquellos temas ajenos los hicieron tan suyos los Stones y los adaptaron tanto y tan bien a su estilo que el público dejó de acordarse de que se trataba de canciones prestadas para identificarlas de inmediato con la potente y salvaje imagen de The Rolling Stones. Pero aquel interés por versionar canciones de consolidadas estrellas del naciente rock and roll norteamericano también llegó a otras latitudes, además de a la Gran Bretaña. En Barcelona, por ejemplo, en la primavera de 1964 y justo al mismo tiempo que los Stones entraban en el estudio de la Decca para grabar su primer álbum, 12 for 5, un quinteto catalán formado dos años antes y llamado The Finders sacaba a la venta un EP titulado Tobacco Road, en el que incluían una versión de Not Fade Away, un tema firmado por Buddy Holly and the Crickets, que The Rolling Stones también habían escogido precisamente para abrir la cara A de su debut discográfico, que saldría al mercado pocos meses después que el EP de los catalanes. Pero, además de coincidir e incluso adelantarse a los Rolling Stones a la hora de grabar un cover de Not Fade Away, The Finders tuvieron la osadía de traducirlo al español, retitularlo como Nunca te olvidaré e interpretarlo con un estilo bastante próximo al garage rock, algo, por otra parte, muy inusual en tierra española durante aquella época tan oscura de nuestra historia. Yo te diré lo que va a pasar. Yo a ti siempre te esperaré, nunca, nunca te olvidaré, nunca, nunca te olvidaré, nunca, nunca te olvidaré. Estáis escuchando original y copia en la sintonía de Laurogeita Masazpi Irratia. Y el programa nos lleva ahora al 24 de marzo de 1966, cuando se estrenaba en un céntrico cine del West End londinense Alfie, una comedia dramática dirigida por Louis Gilbert y protagonizada por dos jóvenes promesas del momento, Michael Caine y Julia Foster. La película supuso de inmediato todo un éxito de taquilla, gozó de las mejores críticas, obtuvo numerosos premios en los más prestigiosos festivales e influyó en gran manera en el celuloide que en aquel momento se hacía en la Gran Bretaña. La banda sonora original de aquel film fue responsabilidad de una conocida figura de la escena del jazz, el saxofonista Sonny Rollins, pero el tema central de la película se encargó a un dúo que por entonces era capaz de convertir en oro todo lo que tocaba, el formado por Burt Bacharach y Hal David. Ambos escribieron la canción, que fue grabada y publicada como disco sencillo por la cantante británica Cilla Black, haciendo de ella un auténtico hit a nivel mundial y copando los primeros puestos de los charts. Ahora vamos a escuchar una magnífica versión de Alfie a cargo de una pareja de músicos, ambos también británicos, a los que siempre se identifica con la mayor calidad, elegancia y buen hacer. Hablamos de Everything But The Girl, el dúo que desde los años 80 forman Ben Watts y Tracy Thorn, y que en su álbum Don't Leave Me Behind, publicado en 1986, incluían este cover de Alfie, que, a mi entender, poco o nada tiene que envidiar aquella interpretación, hoy ya histórica, de esta preciosa canción que popularizó Cilla Black en 1966. What's it all about, Alfie? Is it just for the moment? What's it all about when you sort it out, Alfie? I was meant to take more than we give. Sau fue un grupo de rock formado en 1986 en Vilanova de Sau, Barcelona, autor de canciones como Envíame un ángel, El tren de mitjanit, o la que enseguida escucharemos, Boig per tu, o Loco por ti, con las que se hicieron bastante populares tanto dentro como fuera de Cataluña. El grupo estaba liderado por el cantante Carles Sabater y el guitarrista Pep Sala, y se mantuvo en activo desde 1986 hasta 1999, año en el que Carles falleció. Sau grabaron su primera maqueta en 1988 y ese mismo año sacaron a la venta su primer larga duración, un disco titulado No puc deixar de fumar, a medio camino entre el pop y el rock y en el que tenían un marcado papel los teclados. En 1990, Sau alcanzaron el reconocimiento masivo gracias al disco Kin and It, que contenía el que fuera su mayor éxito comercial, Boig per tu. Desde aquel año y hasta su forzosa disolución, Shaw publicaron 11 trabajos de larga duración y tocaron ininterrumpidamente en multitud de conciertos, haciendo solo un parón en 1993, año en el que decidieron darse un descanso. En 1998, un nuevo disco titulado Am la Lluna a l'esquena les volvió a llevar a las listas de éxitos, pero cuando pocos meses después el grupo decidió celebrar sus 12 años juntos con una ambiciosa gira, el mismo día, 12 de febrero, el día que daba comienzo al nuevo tour en Vilafranca del Penedès, Carles Sabater falleció nada más acabar el concierto tras sufrir un desmayo en los camerinos. Su muerte supuso el final del grupo. Va a ser la banda valenciana Jazzmatics, a la que ya hemos escuchado en otra ocasión, en original y copia, la que ahora interprete un cover del mayor éxito de Shaw, Boig per tu. En esta versión, la banda alicantina, establecida en la comarca de la Marina Alta, se aleja completamente del estilo rockero propio del combo catalán para llevarlo al terreno que mejor dominan y al estilo con el que se han ganado una merecida fama, el jazz vocal. Passo els dies esperant la nit. Com et puc estimar si de mi estàs tan lluny? Servir-li acabar boig per tu. Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu. Dins la meva copa ves reflexada la teua llum. Me la veuré servir-li a acabar boig per tu. No siguis al mentir, les llàgrimes es perdran entre la pluja que caurà. Em quedaré atrapat a abrir d'aquesta llum. Servir-li a acabar boig per tu. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. A Aunque en Francia goza de un gran reconocimiento como compositor y cantante, gracias sobre todo a sus trabajos publicados desde la década del 60 hasta comienzo de los años 90, Michel Polnareff nunca ha sido muy reconocido en España, a pesar de que muchas de sus composiciones sí lo son, pero en voces de otros intérpretes. Autor de más de docena y media de LPs y de infinidad de canciones para numerosos cantantes, Polnareff se ha ido reinventando continuamente a lo largo de una trayectoria que, a pesar de contar con la nada desdeñable edad de 80 años, todavía no ha finalizado. Mimado por su discográfica durante sus años de mayor esplendor, Michel Polnareff se ha permitido el lujo, por ejemplo, de llegar a grabar canciones en Londres junto a Jimmy Page tocando la guitarra y John Paul Jones a la batería, o decidir exiliarse en los años 70 a Estados Unidos durante una temporada para compartir discos y escenarios con artistas de la talla de Lee Ritenour, Jeff Beck, Leland Sklar o Jim Gordon. Una de las canciones más redondas del repertorio de Polnareff es la titulada Dans la maison vide, en la casa vacía, que publicó en formato sencillo en 1969 y que ahora escucharemos en la voz del cantautor belga Mark Morgan, un brillante músico autodidacta fallecido en 2020, que debutó a principios de los años 80 en una banda afterpunk llamada Les Révérends du Prince Albert y que en los 90 fundó Les Tricheurs, grupo con el que publicó varios singles de éxito. Je me souviens moi de ce musicien, c'était l'automne à la maison. Je me souviens moi de ce musicien, c'était l'automne sur son violon. Le temps n'est plus où passaient les violons quand tu étais dans la maison. Il attend plus depuis tant de saisons. Le temps n'est plus au violon. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe l'été à écouter cette symphonie qui était si belle, qui me rappelle un amour fini. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe l'été à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces. Et j'entends l'automne, moi je n'attends personne. Je me souviens moi de ce musicien, un soir d'adieu sur son violon. Je me souviens moi de ce musicien et de l'adieu sur son violon. Chaque année, lorsque l'année finit, j'entends le violon de septembre. Et le passé, comme une symphonie, fait son entrée dans cette chambre. Moi, dans la maison vide, dans ma chambre vide, je passe la nuit à écouter cette symphonie aujourd'hui finie et qui me rappelle que tu étais si belle. Dans la chambre vide, je passe ma vie à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces. Et j'entends l'automne, moi je n'attends personne. Oh oh oh, moi dans la maison vide, dans ma chambre vide, je passe ma vie à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Et qui me rappelle. Chambre vide, je passe ma vie à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe ma vie à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle. Un amour fini, un amour fini, un amour fini. Habéis sintonizado la Eurogaita Masaspi Irratia y estáis escuchando un nuevo programa de Original y Copia. Un programa que ahora mismo nos lleva hasta Escocia, a US Hikeball, un dúo de Glasgow, resultado de una amistad de casi 20 años entre James Handel y Calvin Halliday, que tras conocerse en 2005, al coincidir ambos en un grupo llamado The Push, cuando años después aquella banda comenzó a perder fuelle, Calvin y James decidieron continuar su carrera musical trabajando como dúo. Después de varios intentos y de algún que otro cambio de nombre, estos prolíficos compositores lanzaron en 2019 Great Record, su LP de debut, al que menos de un año después siguió otro titulado To Hike Do, y con su tercer álbum de larga duración, A Park's Head Cross of the Mind, de 2022, US Hikeball consolidó su fama gracias al puñado de pequeñas joyas pop que conformaban aquel trabajo, en cierta forma influenciado por grupos del calibre de Fountains of Wayne, They Might Be Giants o Yo La Tengo. Este pasado año, US Hikeball ha publicado un par de nuevos EPs y actualmente el dúo se encuentra en el estudio preparando un nuevo larga duración que espera publicar antes del próximo verano. Almost Cut My Hair, el tema que ahora escucharemos, es un cover de Crosby, Stills, Nash & Young, incluido en el álbum Déjà Vu de 1970, el único disco de estudio que grabó aquel mítico cuarteto norteamericano de efímera vida. Un tema que encaja a la perfección en el estilo de US Hikeball, fundamentado en base a brillantes melodías y pulidísimos juegos de voces. Arañas de Martek, lurra ereika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. Urte urrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. El 8 de julio de 1982, un día después de aquel concierto de los Rolling Stones en el Estadio Vicente Calderón de Madrid, en el que relámpagos y truenos acompañaron una impactante entrada en escena de Mick Jagger, al tiempo que sonaban los bongos y repicaban los teclados que introducían el Sympathy for the Devil, se presentaba en la sala Rocola, también de la capital, un avance de una banda que aún no había nacido del todo. Aquel día, Carlos Berlanga y Nacho Canut, todavía sin haber fichado a Alaska, subían al pequeño escenario del Rockola a presentar, frente a un escasísimo público, un puñado de canciones que muy pronto se convertirían en emblemáticas del grupo Dinarama. Aunque aquel mini concierto duró poco más de media hora, hubo algunas canciones que destacaron nada más oírse los primeros compases. Ese fue el caso, sin duda, de Crisis, Perlas ensangrentadas o El rey del glam. Todas cantadas en aquella ocasión por Carlitos Berlanga, con su habitual timidez y un cierto stage fear, que, sin embargo, no opacó en absoluto la fuerza y la frescura que destilaban los temas. 20 años después de aquella improvisada presentación de lo que meses después sería Alaska y Dinarama, un total de 16 grupos participaban en un homenaje discográfico a aquella banda. Vida en Marte, formación valenciana, cuyos miembros habían tocado previamente en combos como Una sonrisa terrible, Girasoles, Los Flacos o Rubber Souls, se encargaban de interpretar esta sólida versión de El rey del glam. Quedado en el 73 con Bowie y T-Rex. Ojeras gigantescas, glitter en el pelo, esmalte de uñas, negro, leopardo y cuero. Te has quedado en el 73 con Bowie y T-Rex. Eres el rey del glam, nunca podrás cambiar. A Genoa, Las Vegas, que vienen y van, ponme tu view. Eres el rey del glam. El rey del glam. Como bien sabéis los que seguís con más asiduidad este programa, hay canciones que hemos escuchado más de una vez, aunque, obviamente, siempre versionadas por intérpretes diferentes. Normalmente eso sucede con temas que, a causa de su calidad o bien por su gran popularidad, ha habido bandas y solistas de la más diversa índole que han querido hacerlas también suyas versionándolas. Uno de esos temas es el conocidísimo Just Like Heaven de The Cure, que hemos escuchado un par de veces en original y copia de la mano, concretamente, de dos grupos muy dispares, como son C.C., combo latino establecido en Nueva York, que se mueve en la onda del downtempo y el electro, y también de Dinosaur Jr., los reyes por excelencia de la distorsión guitarrera. Pues bien, como dicen que no hay dos sin tres, hoy vamos a escuchar una tercera versión del soberbio Just Like Heaven, pero en esta ocasión va a ser en un estilo completamente diferente al de los dos grupos antes mencionados, pero también muy, muy alejado de cómo la concibió The Cure, porque los responsables del cover son The Infamous String Dusters, un quinteto de bluegrass progresivo formado en 2006 que usan instrumentos acústicos tan alejados del rock como son dobros, banjos, violines y contrabajos, para conseguir un sonido muy característico y bastante complejo, pero de agradable escucha. The Infamous Extreme Dusters llevan editados hasta la fecha un total de 15 álbumes, el último publicado el año pasado, y han obtenido numerosos premios de la escena folk y country, así como un premio Grammy a la mejor interpretación musical country en 2011 y otro premio Grammy al mejor álbum de bluegrass en 2018. Así suena esta versión Hillbilly de Just Like Heaven de The Cure a cargo de The Infamous String Dusters. Lost and lonely, you, just like heaven. just like heaven. Original y copia. El programa de las versiones en Larrogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Egin dezakegu una zeta txarra zekin ezinezkoa den zerbait. Échate un cantecito, publicado en 1992, fue el tercer álbum en solitario firmado por Kiko Veneno, después de la disolución de un estrambótico trío llamado Veneno, en el que Kiko compartía formación con los hermanos Amador, Raimundo y Rafael, que pocos años después crearían Pata Negra. Veneno, con su formación original, duró lo mismo que un pastel a la puerta de un colegio, no llegó a 3 años. El momento tan especial en el que surgió, finales de 1976, las fuertes personalidades de sus 3 integrantes y el continuo consumo de drogas, en especial LSD, durante sus directos e incluso en la grabación de su único álbum, que se publicó en 1977, precipitaron la ruptura y Veneno acabó pasando a mejor vida, aunque se intentase resucitar en más de una ocasión. Tras un periodo de trayectoria del desierto, durante el que incluso montó un chiringuito playero, Kiko Veneno decidió echar pa'lante el solo y publicar un primer disco en 1981 y otro más en 1987, sin lograr consolidar su nombre en la escena musical del momento. Sin embargo, ya en 1992, la publicación de Échate un cantecito le proporcionó a Kiko, de la noche a la mañana, todo el éxito que no había conseguido nunca a lo largo de los anteriores 15 años. Quizás la impresionante calidad de temas como Echo de menos, Joselito o En un Mercedes Blanco justifique sobradamente la fama que consiguió Kiko Veneno con la publicación de este LP. Y será precisamente uno de estos temas, en concreto En un Mercedes Blanco, una preciosa y triste balada que tiene como protagonista a la heroína, el que vamos ahora a escuchar en clave de hard rock y de la mano de la banda navarra Marea. We'll be right back. van en un barco. Son tres leyes y un secreto. Ni ruinas, ni ceniza, ni papel que lleva el viento. Ponme, ponme esa cinta otra vez. Ponmela hasta que se arranquen los cachitos de hierro y de cromo a cantar. Como tú sabes, qué pena de muchacho le di. Cuando juegan a la máquina y recogen lo que les sale. Cuando juegan a la máquina y recogen lo que les sale. Ponme esa cinta otra vez. Y despedimos esta edición de Original y Copia sin bajar el ritmo, porque nos vamos con la música de The Clash, en concreto con su tema Lost in the Supermarket, incluido en el álbum London Calling, publicado en 1979. El grupo que versiona esta conocida canción de los Clash se llama Buttershell, y según su cantante y guitarrista, Tammy Lynn, su estilo es una combinación de letras country con música punk, aunque esta afirmación puede no ser del todo cierta, ya que el trío, que también incluye a Jamie Earl Baker en el bajo y la voz y a Charlie Love a la batería, conseguía un sonido bastante similar al de bandas como Veruca Salt, aunque quizás algo más desafiante e impredecible. Formada a principios de los años 90 en la ciudad de Nueva York, la banda fue descubierta por un cazatalentos de Engie Records, una etiqueta independiente que se interesó en su pop rock alternativo y a los que contrató en 1995. Después del lanzamiento aquel mismo año del EP Beautiful Princess of Speed, el grupo comenzó a realizar giras por el país y a construir su base de fans. En enero del 97 habían lanzado su debut de larga duración, Welcome to Popopia, que incluía magníficos momentos guitarreros a cargo de su frontwoman, Tammy Lynn, en los que se apreciaba la influencia de grandes figuras de la guitarra como Scotty Moore, Johnny Cash o Jimmy Page. Os dejamos con Buttershell y la versión de Lost in the Supermarket que en 1995 incluyeron en un álbum recopilatorio de homenaje a los Clash, dejando entrever en ella el lado más salvaje del grupo. Volveremos con vosotros de aquí a 15 días en otra entrega de Original y Copia. Hasta entonces, no os olvidéis nuestra consigna. Escuchad siempre buena música. ¡Ondo pasa! ¡Agur!